I want two, three, four. Cuidado, cuidado, cuidado, que nos mojamos los pies, ¿eh? Nos mojamos los pies cuando son las 6:49, ¿eh? 6:49 y es el momento de hablar con dos buenos personajes, con Miguel Gómez Gol y con Fran Aguilera de Cómic. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Silva. Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué buena musiquilla, ¿eh? Inspira paz, tranquilidad, relax, una playita, una hamaca, mirando dónde pilla el chiringuito de esto que estás diciendo. Está lejos. Mejor me quedo aquí, por no levantarme. Ambiente hawaiano, que sabes que Fran, nuestro DJ favorito. Siempre se va, no, siempre, él me dijo que siempre dos o tres veces al año pasa ahí 15 días ahí, Hawái, a veces. Con Lulu. Sí, sí, no, recuerdo que me lo comentó, sí, sí, que él pasa ahí largas temporadas para pensar, para pensar en sus cosas. Fran, invítame alguna vez, digo, no, que callado lo tenía. Que te ibas todos los años a Honolulu. A pensar en sus cosas. Cuatro veces al año, en Semana Santa y Navidades. Oye, contadme, ¿qué estuvisteis haciendo estos días atrás? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué tenéis preparado ahí en la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura? Estreveo, a ver. Pues mira, hoy ya lo habíamos mencionado, creo, en la radio de pasada, pero el otro día, sábado, presentamos en Cáceres un TVO del que estamos muy orgullosos, que es El Diablo en la Botella, que es la adaptación de un cuento de Robert Louis Stevenson. Y es un cómic hecho no a cuatro manos, sino a montones de manos, porque está dibujado por 27 autores. Es algo que, bueno, yo supongo que en algún otro sitio lo habrán hecho, no sé si es una experiencia pionera o no, pero desde luego es algo que no es corriente ver, ¿no? Y todo de Extremadura. Y todo, sí, de Extremadura, vinculados con Extremadura. Recordad un poquito el proyecto, porque era un proyecto que estaba, bueno, iniciaba en la web, ¿no? Porque la gente, ahí era donde podíamos seguir la historia del Diablo en la Botella, en esa web, y contarnos un poco cómo iba, a ver. Bueno, mira, antes de que se me olvide, el TVO está editado, aparte por Estreveo, por la editora regional de Extremadura, ¿no? Porque hablamos con Rosa Lencero, a la directora, y le encantó. Pues ya, como ha dicho Fran, todos los autores son extremeños, entonces es como una suerte de catálogo de los historietistas extremeños, ¿no? El proyecto empezó, como bien dices, en la web, pero no con El Diablo en la Botella, sino con otro webcomics que hicimos, que se llama Un Cadáver Exquisito, que se llamaba, en el cual era lo mismo, cada semana publicábamos una página de un autor, pero ahí el guión y el dibujo era libre, o sea que un autor dibujaba, dejaba la historia colgada en un punto y el siguiente la cogía y la continuaba y desarrollaba como quería. Claro, al final el resultado final, pues muy bonito, es gráficamente, estéticamente, pero realmente ilegible, o sea, tú empezabas y algunos intentaban mantener otra coherencia, pero otros tenían otras ideas y la cosa era realmente, bueno, se quedó en webcomic. Fue un buen experimento, una buena experiencia, pero, que nos animó. Pero visteis los fallos, ¿no? Visteis que había algún fallito, ¿no? Hombre, un fallo, desde mi punto de vista, un cómic es narración y un cómic tiene que contar algo, ¿no? Entonces, lo otro era, si quieres, casi llegó a convertirse en un museo, en una exposición de páginas de autores, pero no era posible leerlo, era un tostón. Hombre, pasa que era complicado de seguir el hilo. Claro, bueno, complicado de seguir es una manera, un eufemismo. Era imposible, creo yo. Y bueno, entonces lo que hablamos es de buscar una historia que tuviese una coherencia y que ya cada autor pudiese dibujar como quisiese, pero siguiendo un hilo, no solo un hilo narrativo, sino un cuento, un guión concreto, una historia que elegimos por votación, hicimos ahí una tormenta de ideas de estas o de propuestas y acabó saliendo El Diablo en la Botella. Y entonces el criterio fue el mismo, empezar cada semana, se publicaba una página de un autor y este iba siguiendo con otra continuación, así hemos estado creo que un año. Pero claro, hacía falta una figura fundamental para que la cosa no se desmadrase y tuviese coherencia. Y ahí es donde apareció nuestro querido Fran. A poner ahí un poco de orden, ¿no? Exacto. Para poner orden, para ejercer de editor en el sentido americano de este, que no es el que pone el dinero para el libro, sino el que controla que los autores no se desmadren, no se vayan y guarden la coherencia y pongan orden. Entonces, y cumplan. Y cumplan. Como el tío de la vara, ¿no? Ahí dando ahí. Bueno, no tan exagerado. Y bueno, yo creo que lo mejor, me parece que Fran puede contarnos cómo lo organizaba, cómo lo hacía, en fin, cómo lo hizo para conseguir este tebeo que tiene 56 páginas a todo color, muy bonito, muy interesante de leer, porque el cuento es de Robert Louis Stevenson, atrás viene el nombre y un mínimo currículum de todos, y un making of también hecho por Fran, en el que explica en el propio TVO cómo lo hizo, pero bueno, ahora que estamos aquí en la radio, ¿no? Sí, a ver, cuéntanos, Fran. Bueno, la idea del editor, bueno, directamente los demás me pasan el marrón a mí y me dicen, bueno, Fran, como ya estuviste coordinando el anterior webcomic, pues sigue con este. Sarna con gusto no pica. Bueno, no, bueno, sí, ya me encargaba yo de, digamos que lo principal era subir cada viernes una entrega en el blog. Entonces empezamos acumulando como mínimo 5 entregas. Los 5 primeros autores fueron con un párrafo que yo les enviaba del Diablo en la Botella. Ellos tenían que ir adaptando una página. Hasta no estuviera dibujada, no la recibía el siguiente, o por lo menos a bocetada o a lápiz. Y luego el siguiente ya seguía según a donde había dejado el anterior, y con el texto ya siempre marcado de aquí hasta aquí, ¿no? Entonces tenían que meter en una página el texto que yo les enviaba. A veces, si había muchos diálogos, pues el texto a lo mejor se contaba en más viñetas de diálogo, pero si había, por ejemplo, descripciones, pues podíamos saltarnos a lo mejor hasta una página entera, ¿no?, por autor. La idea es que a partir de las 5 ya teníamos que empezar a colgarla en la web. Y entonces teníamos pues un mes de margen. Entonces cada autor que yo iba llamando le decía, oye, acuérdate que en una semana te vuelvo a avisar que me envíes el boceto, como mínimo. Enviaban el boceto, ese se lo enviaba al siguiente, y luego ese boceto, cuando lo acabase, como teníamos un mes de anticipo, pues ya lo enviaba acabado, ya lo entraba dentro de la lista y ya se iban colgando. El problema es que había algunos, creo que así son los, como lo hacen por afición, pues muchos de ellos pues al final se acumulaba, no terminaba entregando, y algunos nos pilló incluso con el día antes, ¿no? El jueves, oye, que me has enviado la página y hay un error, por ejemplo, se olvidaba poner los tatuajes, una de las cosas del personaje, ¿no?, que lleva unos tatuajes. Y entonces el editor, ¿qué tiene que hacer? Pues fijarse, oye, que aquí hay un fallo de récord, que te has olvidado poner el tatuaje en la cara, o oye, que le has puesto la chaqueta a otro color. O había un autor que me decía, oye, mira, a ver el anterior, que me ha enviado este hombre, tiene barba, y resulta que aquí lo puso sin barba, a ver qué pasa. Y volver a avisarlo, oye, mira, a ver, que te has olvidado la barba, que tienes que dibujarte. Así, o sea, que era de ogro, ¿sabes? De buen rollo, pero... Y encima, claro, como era una colaboración desinteresada, tampoco podías exigir mucho. Digamos que le decíamos, por favor, entregante de tiempo y eso. ¿Y así un año? Y así un año, hombre, descansando en verano. No, en verano lo que nos servía es para recopilar más páginas, pero sí, un año, contando con el verano, sí, seguramente un año y medio. ¿Y cuántos autores? Eso, 27. Uh-huh. Te había dicho con antes, oye, que habíamos hablado, los nombramos a todos, pero claro, si nos podemos nombrar los 27, nos quedamos, o se nos queda alguno colgado. O... Bueno, pero 27 autores. 27 autores, sí. Y cada uno de su padre y de su madre, esto es, cada uno con Exacto. su estilo. Sí, hay algunos humorísticos, otros más realistas. Uno, vamos, es que hay estilos para, claro, cada uno su padre y su madre. La única en su unión, digamos, que es la caracterización de los personajes y el argumento, claro. Uh-huh. ¿Y ya se ha presentado en Sociedad el cómic? Sí, se ha presentado, habla gol. Sí, callado, bueno, lo hemos presentado en la Feria del Libro de Plasencia, se presentó primeros de mayo, y luego lo presentamos este sábado pasado en Cáceres. Luego estuve yo hablando el lunes con Rosa Lencero, la directora del... La editora regional me dice que ya está distribuido por la distribuidora de la editora, o sea que debería estar encontrarse algunas librerías. Estamos pendientes de hacer una presentación en Mérida, así más institucional. Y sí, ya nosotros lo estamos también distribuyendo vía algunos autores que se han llevado, y si alguien está interesado, en estrebeo@gmail.com, pues ahí se puede pedir. Nos hacéis el ingreso y nosotros lo mandamos. Pero vamos, la editora regional también me dijo Rosa que lo está distribuyendo, pues imagino que por toda Extremadura, por librerías y tal, no sé exactamente por dónde, pero sí, que ya debería poder encontrarse. ¿Y qué coste tiene esta obra? 9 euros. 9 euros, un buen precio. Un regalo, sí. Pues ya verás que es, ya te digo, a todo color, con papel cuché muy bueno y encuadernado con lomo. Con lomo. En formado apaisado. Ala. Yo creo que es un tebeo muy atractivo, hemos quedado todos muy contentos. Está en la maquetación a cargo de Fran. Y ha hecho un trabajo, y la portada también es de él. un trabajo pues espléndido. Hombre, te digo que ya Fran se llevará ahí un porcentaje bueno, se comprará un buen chalet de estos, unas buenas vacaciones. Sí, un punto de forma en la espalda, ya me duele. Pacífico. Pero vamos, para que veas que ha gustado entre 27 autores, que no se haya oído ninguna crítica ni nada, ya es prácticamente milagroso, ¿sabes? Eso sí que ha sido un milagro, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. No tenemos tiempo para más. Son 59 minutos y 30 segundos. Muchísimas gracias, Miguel Gómez Gol, Fran Aguilera, por hablarnos de este cómic, El Diablo en la Botella. Ya lo saben, búsquelo por ahí en la editora regional o si no, en la página web de Estreveo. Le envían un correo y a cambio de 9 euros reciben este bonito cómic con el trabajo de 27 autores extremeños. Muchísimas gracias a los dos y nos vamos. Que llegan los compañeros de los informativos corriendo, han arrancado la moto y vamos, que no paran. Hasta mañana. Hasta luego.